¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Una vez más, después de una negativa de una mujer más en mi vida, arrancamos este nuevo episodio de Otro Metapodcast. Señoras y señores, nos tenemos que plantear qué hacemos en verano. Aunque total, por un ratito que nos juntamos tampoco pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo encantada de la vida. ¿Sí? Sí, yo sigo. Vale. Sí. ¿Sí? Esto se suele hacer al final del programa, pero como estábamos a nuestro rollo aquí, pues ya lo hacemos de entrada, ¿no? Estamos arrancando el sexto programa. Llevamos seis meses haciendo un podcast. Y no nos duele seguir en verano. Poco curramos, ¿eh? Poco curramos. Yo creo que sí. Maese Lama, ¿algún problema por seguir en verano? Ninguno. Yo esto lo hago por las risas, no por otra cosa. Ya, sí, yo también. Por eso que me encanta. Y me siento muy libre, lo cual es algo muy de agradecer. Un espacio de debate, o no, lo que sea esto, en el que uno se sienta a gusto y libre y como en familia. Pues nada, bienvenida familia. Y vamos a por el sexto episodio. En el que tenemos la estructura habitual, en el que intentaremos una vez más que no pase de la hora. Y os recuerdo que en el primero dijimos que rondaría la media, pero bueno, ya vamos en 40-60 minutos. Bien, bien, bien, bien. Está bien, está bien. Que tiemble la... ¿Cómo es ese del Endor? El de... La órbita de Endor. Tiemble. Maese, me tiene usted puesto aquí en el guión que quiere empezar por los retos, ¿vale? Sí, vamos a hacer un repaso del reto anterior, que habéis hecho muy bien, y a continuación voy a pinchar los audios de vuestras grabaciones. ¡Ah! ¿No? Los vas a meter aquí en esa magia que hace usted con el Audacity, que me temo que hablaremos de él también hoy. Y si queréis cada uno que diga de qué va su relato audio. Yo lo tengo que refrescar, que ya ni me acuerdo. Pero bueno, vamos por orden inverso. Diana, ¿cómo te sentiste grabando y qué es lo que un poquito nos cuentas en tu audio? Pues bueno, primero recordar que estamos hablando de que nos había propuesto Lama un reto en el que hiciéramos una dramatización, ¿no? Con alguna edición y bueno, que no fuera la grabación en directo y en vivo como en el anterior, sino que en este que cogiéramos un texto o que nos lo inventáramos y que habláramos sobre o que contáramos una historia, incluso que le tocáramos un poquito, editáramos o algo así, ¿no? Bueno, cuéntanos del tuyo, Diana. Bueno, el mío va a pelo porque solo grabarlo sin equivocarme, que no lo he conseguido, fue la tercera, me parece, porque le di a grabar y lo borré y después lo volví a editar mal, entonces lo dejo así nada más. Y el mío es muy sencillito, es un texto muy cortito de Julio Cortázar. El que quiera que lo escuche son cinco, creo que no que llega a 5 minutos, pero yo me pongo muy nerviosa haciendo estas cosas. Sí. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Vale, bueno, cuesta, ¿eh? Cuesta leer. Uf. Para nosotros, leemos muy fácil, pero cuando lo hacemos en voz alta nos cuesta un poquito, es habitual. Es una técnica que a lo mejor tenemos que practicar más, porque mucho. Que leer en voz alta un texto escenificándolo o dramatizándolo te ayuda después mucho a la hora de improvisar un texto, ¿de acuerdo? Porque comunicas mucho más porque has cogido ritmo y, claro, y empiezas a mover las manos cuando hablas. Cuando tienes que dar clases o dar una charla en público, el haber practicado, aunque sea a solas, estos ejercicios que nos mandaba Jorge, ayudan para después una improvisación o una charla que tengas que dar o explicarte ante una audiencia. Ahora en serio, yo lo estoy agradeciendo, ¿eh? O sea, estos mini retos, que conste. Diana, eso sí, yo te aconsejaría la próxima vez que coges diálogo. Es más interesante el diálogo que no. Sí, también. También tiene razón. Te tienes que meter en la voz de otro personaje, cambiar la entonación y tiene más juguillo. Sí, también tiene razón. Pero bueno, para empezar, dije, si me tengo que poner a hacer personajes, ya con leerlo sin trabarme, que creo que no lo he conseguido ninguna de las veces, ya me digo un canto en los dientes. Bueno, están siendo muchas primeras veces de muchas cosas y es interesante. Y estoy completamente de acuerdo con Jorge, pero yo lo apuntaría con un plus. O sea, después de una dramatización leída de un texto, el hacer voces como un complemento mayor, es porque es más complicado. La verdad es que sí. Mariño, ¿qué hiciste tú, tío? ¿Qué hice yo? Yo me busqué un poema por internet y encontré uno muy bonito de acerca de una señora que habla de la época del confinamiento y describe un poco quiénes son sus vecinos, sus rutinas, qué es lo que ve en la fachada de enfrente, interpreta un poco las casas que llega a ver a través de las ventanas y bueno, no sé, está bonito, está bonito. Sale otro día más, como cada mañana. Riega las plantas de su balcón, aunque eso parece más bien una jungla, apenas se la ve. Está rodeada, su balcón se hace hilera hasta rozar el balcón siguiente, y apenas se la ve. Todas las plantas que posee son rescatadas. Cómo no, ella se llama Rosa. Rosa amenaza con tirarle lejía a aquellos que se atrevan a incumplir alguna norma en su calle. Hace nada fue su cumpleaños, y en la calle sonó la canción correspondiente. Y ponta Eri, y Rosa fumó más de lo normal ese día en su balcón. Tiene 5 perros y 2 gatos. Como sus plantas, todos sus animales son rescatados. Le suele sacar a pasear un par de veces al día. Quizás ahora 4, pero primero saca a 4 de ellos. El caniche va al final, por separado, y la calle es suya, y la disfruta como nada, como solíamos hacer. La madre de Rosa vive en el portal de al lado, tiene demencia senil y está sola. Ella le lleva comida, pero ya no puede casi ni hacer eso. Con la edad que tiene, su madre es considerada persona de riesgo, absoluto. Y no debemos relajarnos ante estas restricciones. El resultado podría ser fatal. A su lado viven dos chicas más jóvenes que Rosa, pero se llevan igualmente bien. Mejor dicho, se llevan de puta madre. Una es murciana y la otra no. Suelen descuidar las normas de seguridad y comparten cigarrillos de vez en cuando. Ellas, a grito pelao, los llaman así. Y yo sí que me parto de risa. La que parece que fuma más es Miriam, la murciana. Hace escapadas en solitario al balcón. Aprovecha cada rayo de sol que deslumbra en su dirección. Les da durante bastantes horas cuando hay. Y cuando hay, se sabe. Y hay más gente en los balcones. Y se respira mejor. Creo que son sus ratos favoritos. Y encima está Jesús. Él tiene acento argentino, aunque es de Segovia. Vivió en Buenos Aires muchos años por trabajo y confiesa haber sido mucho más feliz allí. Fuma muy de vez en cuando, si eso significa cada mañana y cada noche, pero solo un par de pitillos. Su ventana da a una pared repleta de libros. Espero que se los haya leído todos, muchos hasta dos veces, seguro. A la izquierda quedan dos balcones, junto a Jesús, pero hay un cartel. Pisos Malasaña, se vende. Hasta la fecha no tengo datos sobre vecinos de ese piso, aunque debo confesar que he llamado, sí. Me encanta saber de las casas, cuánto cuestan, cuánto valen en realidad, qué podrían ser, qué vieron sus paredes. Quizá algún día, quizás podría ser mía. O nuestra. Por debajo, no en el piso de Rosa, sino debajo de la hiedra, ahí viven no una, ni dos, ni tres, sino tres personas, una pareja de chicos y una chica. Aunque la pareja realmente son de pelo largo y la rubia, y no el de la barba. Este otro presenta una soltería aparente. No pondría la mano en el fuego. Pero el de la barba sufre su amor hacia el pelo largo de su compañero, en silencio. Aún así, los tres parecen muy ocupados, incluso desde el balcón. El teletrabajo parece estar afectándoles. En el edificio de al lado también están sucediendo cosas. Este tiene una azotea, dividida en dos. En el lado izquierdo, un hombre salió una vez, no salió más. Pero a su lado, una mujer de rizos negros sale cada día. Tiene un toldo improvisado con una tela cuadrada, formando un rombo, atado a un palo y varias esquinas de su terraza. Al menos tiene mejor pinta que la de al lado. Se nota que la cuida y que sale. Tiene una ventana que da a la cocina. Me pregunto qué café beberá. Siempre la veo hacer café. Debajo veo una estantería y solo hay un par de desodorantes, cada uno en una balda, y un despertador. Está en la casa de abajo, donde a veces parece que vive un tío. Otras podrían ser tres. Otras, uno de ellos parece una mujer. A su lado hay una pareja, son de mediana edad, incluso me atrevería a decir jóvenes. Se siguen sintiendo jóvenes y siempre se sentirán así. Parecen tranquilos, pero no dudan en mantener la chispa. Leen bastante junto a la ventana, uno enfrente del otro. Siempre se sientan el uno enfrente del otro. Pasan mucho tiempo en silencio, leyendo en la ventana. Beben vino algunas veces y comparten un cigarrillo, asomados a la ventana. Luego siguen bailando. Lamentablemente, ese edificio no tiene balcones, y el sol que les da lo toman desde el balcón, desde el salón. El uno frente al otro, como todo lo demás, como siempre. Un poco más abajo vive Pedro, aunque Pedro, como Jesús, vive solo. Es informático y veo su habitación, pero también su salón. Y siento ganas de limpiar. Y de tirar mucha mierda. Y de tocar la guitarra. Y de componer una canción. Y de escribir un libro. Son sentimientos contradictorios, sí, también. Pero Pedro, aparte de aparentar sufrir el síndrome de Diógenes, se pasa las tardes practicando con su guitarra y también simula componer, aunque no he escuchado ninguna. Llegó a asomar su cabeza por la ventana y su ukelele, como el mío, y a tocar conmigo la flaca de Andrés Calamaro, un feliz jueves de confinamiento, más feliz que otros jueves corrientes. En el edificio siguiente, el cual vuelve a tener balcones y por lo tanto es más bonito que el anterior, vive un señor, en la primera planta, que se asoma al segundo balcón de vez en cuando. No tiene pelo sobre la cabeza, pero sí tiene un buen repertorio para su tocadiscos. Lo único que soy capaz de ver en su salón es una planta, casi una palmera, y un tocadiscos, que de vez en cuando gira y suena muy bien. En esos días abro mi balcón, casi enfrente del suyo, y paro mi música y escucho la suya, y siento que está compartiendo algo muy suyo conmigo y los demás. Y es brutal. Y ese es mi barrio. No solían ser más que vecinos, pero son mis vecinos, y me alegro de estar aquí. Quizás exista una doble cara en todo esto. Vemos la de detrás, del televisor. Pero delante seguimos nosotros, ya estamos viéndola, absortos, convencidos, y no nos vemos. A causa de un empanamiento global y con ello, caídas de babas masivas ante televisores, más del 80% de la población se halla ahogada en sus domicilios. Los servicios de buzo están colapsados y ruegan el apoyo colectivo, pidiendo que apaguen los suyos. Este es un mensaje cuanto menos surrealista, pero sigue teniendo en su esencia lo realista, es cierto. He transformado una realidad en un mero chiste metafórico, pero no quita que, unos más que otros, sigamos inyectándonos de miedo, cuando siga habiendo esperanza en nuestros balcones y vida en otros. Asómense a sus balcones y brillen con el sol, y sigan viviendo. Y después, Jorge, yo el tuyo lo he oído. Ay, me vas a pillar. ¡Ay, el de las brujas! Mundo Disco, sí. Sí, sí, sí, es cierto, sí. Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué tal la experiencia de la dramatización? Porque de la edición eres un artista. Me lo pasé muy bien porque es un fragmento de un libro de Terry Pratchett, que es uno de mis autores favoritos, y una de las sagas favoritas. Dentro de su mundo tiene varias sagas, y esta saga es la de las brujas, que son unas señoras como cualquier bruja de pueblo que se precie, pues que ya tienen unos años y se las saben todas, y no le vengas con historias que rápidamente te mandan a freír espárragos. Sí, la verdad es que está muy bien. Terry Pratchett. Brujerías. En noches como esta, las brujas cruzan las fronteras. Metafóricamente hablando, claro. Porque no les gusta la comida de fuera. El agua no es de confianza. Y los chamanes son unos mandones. Pero la luna llena se divisaba entre los jirones de nubes. El aire estaba poblado de susurros. Y todo apuntaba hacia la magia. En su claro, desde donde se divisaba el bosque, así hablaron las brujas. El martes me toca hacer de canguro, dijo la que no llevaba sombrero, sino una masa de rizos blancos tan espesa que parecía un casco. Para el pequeño de Jason, me va mejor el viernes. Date prisa con el té, querida, estoy seca. La más joven de las tres dejó escapar un suspiro y vertió parte del agua hirviendo del caldero en una tetera. La tercera bruja le dio unas palmaditas cariñosas en la mano. Lo dijiste muy bien, le aseguró. Solo hay que trabajar un poco más los aullidos. ¿No te parece, Tataog? Claro, claro. Los aullidos son muy útiles, se apresuró a decir Tataog. Ya veo que abuela Wemper, que en paz descanse, te ayudó mucho lo de bizquear. Son bizqueos muy buenos. La apoyó Yayacera Vieja. La bruja joven, que se llamaba Magrat Ajostiernos, se tranquilizó visiblemente. admiraba mucho a Yaya Cera Vieja. En las montañas del Carnero, todo el mundo sabía que la señora Cera Vieja no aprobaba nada demasiado. Si ella decía que era un buen bizqueo, es que Magrat se había mirado las fosas nasales como mínimo. A diferencia de los magos, que son fanáticos de las jerarquías y cuanto más complicadas mejor, a las brujas no les va mucho eso de la estructuración en la carrera profesional. De cada una depende educar a una niña de su zona para que se encargue de todo cuando ella muera. Las brujas no son gregarias por naturaleza, al menos con otras brujas, y desde luego no tienen líderes. Yaya Cera Vieja era la más respetada de las líderes que no tenían. A Magrat le temblaban un poco las manos mientras preparaba el té. Todo era muy gratificante, claro, pero también resultaba algo tenso iniciar su vida laboral como bruja de pueblo entre Yaya y Tataoj, que vivía al otro lado del bosque. Había sido idea suya crear los aquelarres. Le parecía más... bueno, más oculto. Para su sorpresa, las otras dos asintieron, o al menos no desintieron demasiado. Bueno, el mío, que se llama Fe de Vida, en su momento, bueno, a mí me encanta toda la dramatización que tiene que ver con lo oscuro. No sé, yo relaciono mucho la radioficción o la dramatización sonora con eso, con la noche, ¿no? Con lo oscuro. No me veo en comedia en ese terreno. A ese texto en el que hablaba de ese fantasma que se iba a vengar, ¿no? Y que venía a buscar lo suyo, que al final no nos cuentan qué es, ¿no? O sea, sencillamente se toma su venganza y obviamente, como muchas veces en las venganzas, los pocos espectadores que quedan, que sobreviven a una venganza de ese tipo, pues no se acaban de enterar muy bien de lo que pasa. Pero bueno, lo dejamos ahí. Comparto que es una experiencia que me ha resultado mucho más difícil de lo que pensaba, porque como tú, Diana, tres no, yo lo he tenido que grabar 4 o 5 veces. Pero después la magia que tiene esto es que si te sientas con un poquito de tiempo, con un programa de edición puedes ir cogiendo los fragmentos que más te gustan y bueno, eso no es directo, pierde cierta frescura, pero sin embargo consigues otro montón de cosas como es la expresión adecuada, el tono adecuado para esa, o repetirlo una y otra vez. La noche en que el fantasma de Darío Arquiles recorrió la aldea, vine a acordarme, como posiblemente hicieran otros vecinos, de la carta que había dejado caer la viuda de este sobre su ataúd apenas 2 días antes. Si la hoja de papel contenía una promesa o un reproche, nadie lo supo, ni tampoco se atrevió a preguntarlo durante el funeral. Nos quedamos, en cambio, incómodos y mudos bajo la lluvia, cabeceando levemente al son de la cuartilla que planeaba sobre el pútrido agujero. Y cuando ésta fue finalmente engullida por la oscuridad, apenas los más audaces se atrevieron a escrutar alguna delatora emoción en el rostro castigado de Marta. El fantasma, mientras estas cosas yo pensaba, pasó de largo con su andar desvaído ante mi cabaña y encaró la calle principal de la aldea. Diríase que recordando el camino de vuelta a casa que otras tantas noches borracho y balbuceando historias inconexas había emprendido. Y tal como iba recorriendo cabaña tras cabaña, se iban vaciando, desvaneciendo de conciencia tras las ventanas los rostros horrorizados de los que fueran mis vecinos. Cada paso indeciso del redivivo Darío parecía borrar los contenidos del alma de cada aldeano y convertirlos en una versión exangüe y desconectada de sí mismos. Finalmente llegó ante la casa de Marta. Y allí se detuvo un rato mientras se extraía del bolsillo de su peto azul cobalto un papel arrugado. ignoro si algo dijo mientras su viuda gritaba al borde del paroxismo desde el porche. Tan solo sé que con exasperante lentitud rasgó la cuartilla y la dejó a merced de la leve brisa nocturna. Luego, mientras la cordura y el tiempo nos eran arrebatados a todos, se alejó, balbuceando historias inconexas que ya no hablaban de nosotros. Pero es muy complicado, ¿eh? Yo, a ver, es que no tengo ni idea, pero vamos, yo es que era una lectura sin personajes, ya intentar darle un tono ya me costó un mundo, ¿eh? Uf. Ahora que estás hablando de sin personajes, vamos a subir un escalafón. Entonces, es para el próximo reto, que lo acabo de cambiar. He hecho trampa. Ah, mira, lo has cambiado. Como este pequeño reto experimento ha sido a nivel individual, vamos a hacer la siguiente fase, que sería... pues más de una persona grabando al mismo tiempo, ¿vale? Como ¡adiós! A dos voces. Como mínimo dos. Si quieres meter más gente, pues meter más gente. Pero como mínimo voces. Tiene que haber dos personas y a poder ser al mismo tiempo. No grabarlas por separado porque entonces pierde mucha naturalidad. Sí. Intentar grabar a esas dos personas con el mismo micro o dos micros conectados y enchufados a la misma grabadora. ¡Adiós! Vale. Madre mía. Claro, pero no me parece justo. Diana y Mario lo pueden hacer juntos. Pero vamos a ver, Santi, tú te relacionas con gente que está haciendo temas audiovisuales. Sí, pero no, lo pero puedes hacer con tus hijos. No, claro, yo seguramente vaya por ahí. Seguramente sí. Que vaya por ahí. Para meterle también en el lío a otro que no haya estado nunca en una de estas. Yo voy a aprovechar a hacerlo con mi mujer, que lo hace muchísimo mejor que yo, y así que. Claro. ¡Ay, mi vida! ¡Y listo! Y listo. Tú hazlo con tu hijo, que a ver si te quiere atender un momento, que está en esa edad de que te vuelves invisible. Soy como el fantasma de mi historia, lo mismo. ¿Qué edad? ¿Me preguntas por la edad? Del niño, sí. ¿Cuántos? 21 y 18, olvídate. Bueno, vamos allá. Entonces tenemos el reto cumplido. Espero que los que estén hoy escuchando el podcast hayan disfrutado de los audios que Jorge Lama ha puesto tan maravillosamente aquí antes de oírnos a nosotros ahora. Y ya tenemos reto para el siguiente, que es repetir el anterior, una dramatización, con a dos voces mínimo. A tirar de todo lo que tenemos alrededor, a ver a quién engañamos esta vez. ¡Puf! Bueno, vamos allá. Seguimos adelante y vamos ahora a charlar un ratito, a debatir, si procede, sobre las noticias del mundo del podcasting que nos han llamado la atención. Vamos con el orden siempre de primero el que primero escribe, y ha sido Jorge el que primero ha escrito. ¿Qué nos traes, Jorge? Pues yo os traigo la noticia candente de estos días, que seguimos con polémica con Audacity, ese editor de software libre que ha pasado a manos de una empresa y está haciendo ciertos movimientos que no está gustando a la comunidad. Esta polémica ya empezó hace un mes y pico y esta semana ha vuelto a tener otra vez un poco de bombo. Pues resulta que la empresa recopila ciertos datos, como el nombre y versión del sistema operativo de la persona que está usando el programa, la dirección IP, la ubicación geográfica, datos del hardware, mensajes de aviso de errores no fatales del programa e información de bloqueo. En teoría, estos datos son para analizar los problemas y mejorar la aplicación. Eso es lo que dicen las empresas y que, a ver, hay muchas empresas que sí, que realizan esta recopilación de información para mejorar las aplicaciones. Pero el problema es que, claro, como estamos hablando de una herramienta de software libre, pues tiene que cumplir ciertos criterios y ciertas normativas y están empezando a saltárselas un poquillo. Sobre todo con una cláusula que han metido, que es que, en principio, Audacity ahora no lo pueden usar menores de 13 años. Con lo cual, los colegios no se podría usar por los chavales, ni en casa. Es una normativa, la verdad, un poquito rara. Seguramente para librarse de muchas legislaciones europeas por el tema de contratos y menores, que no, en teoría no puede. No, el tema es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales. Claro. Que establece que para poder compartir, bueno, el reglamento europeo, si son 13 años, es porque han tirado directamente del reglamento europeo de protección de datos, que establece que la edad mínima para poder compartir tus datos y decidir sobre ellos son 13 años. Aquí en España la ley orgánica lo eleva a 14, por lo tanto, no es que sea para ajustarse, es que es para cumplir la ley. Y además, aquí entraría en contradicción con la GPL, que es la licencia que tiene el programa, que en teoría cualquier persona podría utilizar libremente ese programa sin restricción de edad, entonces no estaría cumpliendo la GPL. A ver qué pasa, seguramente acaben haciendo un fork. Un fork es coger el programa, que como es código abierto, software libre, pues yo puedo coger ese código y hacer con él lo que quiera, con lo cual pues se junta una serie de desarrolladores y llevan ese programa hacia otro lado, hacen un nuevo programa con ese código. Y supongo que se llamará Audacity, ¿no? Sonicity. Yo ya Normalmente le cambian bastante el nombre para no confundirse. Sí. Bueno, pues sí, yo traía una sobre eso, pero ya la suelto aquí ahora, y es que en El Economista hablaban de que ellos aseguran de que no van a vender esos datos nunca, que son buena gente. Claro. Uh-huh. No van a vender los datos. Ellos los acumulan, pero no los van a vender. No, nunca jamás. Muy bien. Pues sí, seguimos a vueltas con Audacity, que reconozco que, y lo has tocado tú, ¿eh? O sea, yo que soy de los que aboga mucho por las radios escolares o por el podcasting en las escuelas, que es una posibilidad de generar contenidos completamente transversales en todas las asignaturas de un instituto, me lo ponen complicado. Es una traba más, pero bueno, habrá que esperar a ese fork y que salga otro software que... De todas formas, esto afectaría a las nuevas versiones. Las versiones anteriores, que aún son las que están funcionando en los equipos, claro, no están afectadas por esta ley. Eso es un muy batísimo muy importante. Entonces podemos seguir utilizando las versiones anteriores sin ningún problema y sin ningún de que cojan esos datos. También tengo que decir que esa recopilación de datos la hacen muchos programas y la hacen muchos sistemas operativos. Que la gente muchas veces no lo sabe, pero que está ahí. Una pregunta, pero los chavales pueden, por ejemplo, con un teléfono, yo por ejemplo el audio que he subido está grabado con el teléfono móvil. Eso se puede seguir haciendo, ¿no? Pregunto, en los colegios o en los institutos. Lo que en teoría prohibiría es usar el Audacity para editarlo. Para cualquier cosa. Okay. Ni para grabar, ni para editar, ni para nada. Claro, pero yo el que hice ahora, por ejemplo, lo podría hacer un chaval de 12 años con un teléfono móvil. Yo no he editado nada, tal cual lo grabé, tal cual lo subí. Si tiene permiso de su padre, sí. Claro, vale. Bueno, por lo menos es una opción no, B. No, hay otras soluciones, claro que sí, ¿no? Pero sí, hay otros programas también de software libre que se pueden utilizar tanto para grabar como para editar. Pues será lo que toque. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, soluciones como Outdoor tienen una curva de aprendizaje mucho más complicada, ¿no, Jorge? Sí, es una herramienta profesional, con lo cual pues necesitas dedicarle unas cuantas horas. El problema es la gran diferencia entre Ardour y el resto de aplicaciones de audio que hay en plan sencillas. Ese hueco intermedio es muy grande. Entonces Audacity encajaba ahí perfectamente, porque aunaba que es una forma fácil de editar sonido y que al mismo tiempo era una herramienta potente de hacer muchas cosillas. Si quitamos esa pieza del medio, queda un hueco muy grande. O sea, o te vas a Ardour, que es un bicho grande, o te vas a una sencilla que vas a poder hacer muy poquitas cosas con él. Entonces, ese hueco ahí de en medio, queda la pata coja. La verdad. Sonority, lo que decía Santi, o como sea. Va a ser eso. Sí, seguramente. Sí, ahora que salga Sonicity. Eso, Sonicity, me gusta. Vale. Bueno, pues, Jorge, ¿seguimos? ¿O alguna cosa más? Nada, adelante. Bien, pues Diana nos traía algo sobre Spotify. Ah, sí, sobre Spotify. Que, bueno, es un poco relacionado, no es educación, pero bueno, casi. Pone Spotify, la noticia es que Spotify lanza una capacitación gratuita para podcasteras mexicanas. Y otra empresa, iHeartRadio, para podcasters subrepresentados en Estados Unidos. Básicamente, estuve mirando un par de páginas por ahí, Spotify, y creo que es para la de México, es para mujeres de 19 a 24 años o algo así, y el de Spotify es para gente, digamos, que no tiene bueno, no sale la palabra ahora, que no tiene dinero, vamos, para permitir poder hacer un podcast, y aparte de formación, le dan equipos para que puedan desarrollar las ideas para el podcast. Oye, Diana, no llegas a ver antes. Yo creo que llevo una pequeña mexicana podcaster en mi corazón. Sí, ¿no? Sí, escasa de recursos, ten cuidado, me parece una idea estupenda, ¿eh? Sí. Bueno, después de menos de 24. Me parece una idea estupenda. Bueno, Spotify intenta estar a todo lo que se mueve en el mundo del podcasting, ¿eh? Yo me considero que me he quedado los 22 añitos. Vosotros queráis, voy a cumplir casi el doble, pero yo creo que me he quedado los 22. Pues ya sabes. Aprovecho para recordar que sigáis muy de cerca a Las Hijas de Internet, un podcast mexicano de unas veinteañeras que hablan sobre, ya me habéis oído hablar de él más de una vez, es que estoy enamorado de ese trabajo que están haciendo, feminismo e internet, y hacen un trabajo maravilloso estas dos niñas. Lo tengo apuntado. Así que y estas formaciones, de momento, México y Estados Unidos, ¿no? Y de momento sí, y eso se limita a la, por lo que he mirado, se limita a la edad. Eso, sé que el de México, estoy leyendo aquí, que déjame ver un segundito. Sí, es entre 18 y 24 años. Y tiene que ser mujer, que eso yo entiendo que el feminismo no me quiero meter, que yo entiendo que el feminismo es necesario, pero también habrá mexicanos de 20 años que quieran hacer un podcast. Y el de Estados Unidos sí que es la misma edad, y yo creo que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que yo la otra empresa no la conozco. No sé si os suena que hizo algo parecido, bueno, más potente, gastando más pasta, Google. Google hace un par de años, o desde hace 2 o 3 años, pues también a lo largo de varios países del mundo, no solo en América, Sudamérica, pues también digamos que da capacitación y da pasta para empezar como una especie de podcast, startup relacionada con el podcasting, llámalo como quieras. ¿Con la educación? Porque eso estaba leyendo yo hace un par de días. ¿O es podcast a secas? Yo creo que, bueno, el que me suena era sobre podcast. Podcast, pero, bueno, Tendría que mirar la información porque exactamente no me acuerdo qué era. Es que sé que hay uno específico para proyectos de educación y entre ellos estaba el podcast, por eso a lo mejor es ese, que es tan activo todavía. Siguiendo el orden que tenemos en la escaleta, ya he tachado, menos mal que hoy traía un montón de noticias porque me habéis pisado dos. Bueno, me habéis pisado. Estáis antes, sencillamente. Yo es que también las puse las mías sin leer las vuestras. ¿De acuerdo? Pero hoy traía bastantes. La primera que quiero destacar es que el gigante Facebook está poniéndole el ojo al mundo del podcasting. Ojo, o sea, va a permitir que a través de tus páginas de Facebook puedas relacionarlas con un podcast, aportarle o proporcionarle el enlace del RSS y a partir de ahí automaticen, apunten esta palabra que me va a valer para después, automaticen la publicación de tus podcasts en la página de Facebook. ¿Vale? De momento está activo para usuarios antiguos o que tienen cierta relevancia a partir del 22 de junio. ¿Antiguo qué significa? ¿Más de 50 años, Andy? Sí, sea puriles a tope, vamos. Yo tengo 52 y no me dejan, o sea, imagínate para quién será. Y el caso es que yo lo he intentado en la página nuestra y no he encontrado la pestaña donde hacerlo. Se ve que no estoy entre los seleccionados. Pero bueno, Facebook pone el ojo encima de los podcasts. No como otras plataformas que permiten hacer chats de audio, las quedadas de que tiene Twitter o los chats de voz de Telegram, no, sino sencillamente lo que haces, tú haces el podcast donde quieras, en tu iVoox o en tu Anchor, donde quieras, y luego dame el RSS, que ya cada vez que tú publiques, yo lo publico aquí en Facebook. Bueno, es un pasito, a ver hasta dónde nos lleva esto. Creo que iban a crear también salas de audio Facebook. Algo había escuchado que lo estaban pensando, incluso que se podían reproducir mientras estás dentro de la aplicación de Facebook. Rumores. Todo va evolucionando. Sí. La idea es eso, asociarlo a un perfil que tengas en otro gestor de podcast y con tu RSS que te salgan automáticamente como un post más que pones en tu página, no en tu perfil individual. Uh-huh. Y otra tienes que tener página, perdona, tienes que tener página. Página. Ah, ok, página, vale. Es que estaba forzando ahora a ver si encontraba algo. No lo he encontrado en el perfil y ni yo tampoco. O sea, algo que sí que dice el artículo que estaba leyendo yo o que he encontrado en El Economista es que la función ya está desarrollada, pero que de momento solamente en algunas páginas de Facebook. Páginas, vale. Sí, solamente, pues yo imagino que serán aquellas más activas o aquellas que su IA le diga que son interesantes. Porque yo ya en el mundo de Facebook no me creo que haya ningún humano tomando decisiones. No me lo creo. No. En fin. Y la otra noticia que además me hace mucha, mucha ilusión, porque el podcast el primer podcast que yo escuché, como tal, ¿vale? Creado para ello, es El Gran Apagón de Podium Podcast. ¿De acuerdo? Y señoras y señores, ese podcast se va a convertir en serie de televisión. Qué guay. Toma. Entonces, yo no sé si lo conocéis, el podcast, si lo habéis oído. No. Pues es una dramatización. Yo lo he escuchado por ahí que han hablado, sí. Es una dramatización en el que pues una gran explosión solar, no sencillamente una radiación solar, llega a la Tierra y ¡paf! Nos provoca un apagón electrónico. Todo lo digital se viene abajo y queda lo analógico. Y entonces va cogiendo recortes de cómo... Bueno, no os voy a contar más. Os invito a que lo escuchéis porque está muy interesante. Lo deja ahí en plan apocalipsis total, ¿de acuerdo? Bueno. Y resulta muy entretenido. Y oye, pues me hace ilusión que ahora se vaya a convertir en una serie de televisión. Tiene tres temporadas, me parece. La primera muy recomendable, las otras gustaron. No, para mí no estuvieron al mismo nivel. No estoy de acuerdo contigo. Que la primera, primero el formato y la novedad, ¿de acuerdo? Pero sí que decae un poquito la segunda. ¿Y son largos o son de cuarto de hora? O... No, son de 40, si no recuerdo mal, son de 40 minutos por lo menos, ¿verdad, Jorge? Bueno, como las series de ahora, más o menos. De 40 no recuerdo si eran tan largos. Sí, me parece raro, pero bueno. O eran de 20. Pues fíjate, me acabas de pillar, lo conozco. No sé bueno, perdone. Pero, claro, yo ya hace, mira, pues se supone que el gran apagón es en 2018 y yo creo que era en aquella época. O sea, estabas oyendo un podcast que se publica como si fuera en tiempo real, ¿no? Quiero decir, en 2018 fue cuando lo publicaron, hace 3 años ya, y yo lo oí según lo iban soltando, ¿de acuerdo? Qué guay. Vale, pues esas eran las noticias que traía yo hoy para comentar. Y vamos a con lo que nos tiene que comentar Mario. Bueno, pues yo cogí una noticia de Vía Podcast, que es la gran fuente. y bueno, tenía un titular que pone: los podcasts ocupan el segundo lugar en el mundo de la publicidad. Luego no lo desarrolla mucho el tema este, la verdad. Pero bueno, sí que dice que según el estudio Share of Ear de Edison Research, Los adultos entre 25 y 54 años pasan el 15% de su tiempo escuchando podcasts en los medios, ¿vale? Solo la radio, bueno, tiene un 69%, que es también normal, pero yo he estado mirando dentro de lo que es este estudio y tiene otras cositas que son muy buenas. Por ejemplo, que el número de suscripciones se ha doblado desde el 2015 hasta el 2020, que creo que es el... o 2021, creo que llega el estudio, y llega un 47%. O sea, de la gente que escucha podcast, el 47% está suscrito a algo. Luego, dime. Los datos son de Estados Unidos, ¿verdad? De Estados Unidos, sí, de Estados Unidos. Que yo creo que es un poco siempre la premonición de lo que va a ir pasando en otros países. En el mundo del podcasting, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que va así. Bueno, también pone que la participación de dispositivos móviles en la escucha en el camino va de camino a superar lo que es los receptores de radio. Si ven las dos gráficas, van camino de cruzarse. Eso quiere decir que cada vez se usa más el móvil y menos la radio. Eso quiere decir que es mucho más fácil que el podcasting tenga al final más oyentes, aunque solo sea porque la gente se va pasando al móvil y alguno más va cayendo en el tema del podcasting. Yo es como lo creo. Y bueno, y la cuota de escucha de podcasting en los Estados Unidos alcanza un máximo histórico un 6%. Es un 6% de personas que única y exclusivamente escuchan podcast, nada más. No escuchan otra cosa, básicamente. Caray. Igual casi ni música, como es mi caso en este momento. Vamos, solo escucho podcast. O los igual hace, que también es tiempo. Sí. Qué guay, pues es un porcentaje, parece un porcentaje mínimo, pero que sea la única forma de consumir en formato audio caray, es potente. Hombre, es muy potente. Bueno, y luego, claro, dentro del podcasting pues tienes tus programas de música también, ¿no? Oye, que igual lo mismo tiras con ellos bien y no tienes que andar escuchando otras cosas. Claro, y todos estos contenidos, al hilo del artículo que tú comentabas, todos estos contenidos encima pues con su publicidad correspondiente, con lo cual... El podcasting es un espacio en el que las agencias de publicidad miran ya con mucho interés imagino que empezarán a consumir, a crear contenidos adecuados porque no es lo mismo. Bueno, hay que recuperar la publicidad que se hacía en radio. Lo que digo siempre, que están inventando la radio. Correcto, sí. Además, yo creo que la radio se va a acabará un poco como la tele, ¿no? Para momentos esporádicos, que a lo mejor vas en el coche y justo sí, mira, te toca que son las 7 en punto y escuchas no sé quién que empieza a las 7, pues pone la radio. Pero por regla general la gente se va a acabar aburriendo de la radio. Yo ahí voy a disentir, ¿eh? No estoy de acuerdo. Porque yo soy usuaria de podcast y muchos podcasts, de hecho el que voy a comentar después, es un programa de radio. Sí, claro, entonces, eso puede ser. Van a tirar todavía de ahí. Pero lo que yo creo que lo que Mario intenta explicar, a ver si no, corrígeme, es el hecho del consumo a la demanda o consumo en parrilla. Correcto. Sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que está fuera de. A lo mejor entras a las 8 a trabajar, a las 8 justo son las noticias del día, te las ponen ahí en tu cadena, pues enchufas la radio. Mira, voy a. Pero... no hay. A ver, todos usamos, los que consumimos algo de podcast, seguramente que usamos nuestras aplicaciones propias para. Yo, por ejemplo, Antena Pod para montarme mis listas y seguir. Yo me mis he pasado podcasts, Spotify. Vale. Claro, quiero decir, claro, Spotify es el espacio, ¿no? Te pasas a Spotify, en donde tienes tu lista de preferencias, te metes en tu coche, que te coge el Bluetooth directamente del teléfono y de aquí a 2 o 3 añitos los coches vendrán sin radio, como ya vienen sin radio cassette y sin CD. Correcto. ¿Vale? Sí, sí, sí. Así lo veo yo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque vienen con un Bluetooth, una aplicación, tú te descargas la aplicación Citroën o Seat o no sé qué, y ya se conecta a tu teléfono y arreglado. Sí, sí, todo automatizado ya. Claro, ya está. De Podcast Kill de Radio Star. No fue el vídeo, ¿eh? Al final fue el podcast. Al final no fue el vídeo, ¿no? Vale. Bueno, veo dos enlaces, pero con esa. Ah, eran dos artículos del mismo tema, ¿verdad? Correcto. Sí, bueno, sí. Pues, señoras y señores, hasta aquí las maravillosas noticias que les traíamos en el episodio de hoy, de este maravilloso mes de julio. Y que, por cierto, a ver si empezamos a ver un poquito más el sol, porque en junio estuvo bien, pero en julio nos está costando verlo. Y vamos con nuestras perlitas. Las perlitas son esos podcasts que nos llaman la atención de alguna manera y que nos encanta compartir con todos nuestros oyentes. Jorge, ¿qué nos traes tú hoy? Pues hoy os traigo El Descampado, un programa donde hablan de cine, música, historia, cómic y videojuegos de una forma muy particular. Biografías, monográficos, entrevistas, programas especiales. Y dicen que todo cabe en El Descampado y siempre con mucho humor. Es uno de los podcasts más currados que escucho y que conozco. Tiene una edición brutal, pero aportando. O sea, la edición con cabeza y aportando y es otra forma de mejorar el producto. Me encantan los análisis que hace de canciones y de discos. Se nota mucho que él es músico y hace unos análisis estupendos con los que aprendo mogollón sobre música, porque a mí la música siempre me ha gustado, pero no, de momento no he tenido oportunidad de estudiarla. Y también toca muchos temas frikis que a mí me molan mucho. Por ejemplo, uno de sus últimos programas hace un repaso en profundidad del videojuego friki por excelencia, The Secret of the Monkey Island. Y siempre desde una vertiente simpática. Análisis simpáticos y con humor y aportando muchos detalles históricos que no, yo por lo menos no conocía. Entonces es un programa que vale para aprender de todo. Toca temas muy diferentes. El último programa que he estado escuchando hoy va sobre la serie que ha hecho sobre la historia del cine. La historia del cine desde que empezó, o sea, desde el siglo XIX. Y hace repasos brutales. Tiene una saga sobre los vikingos que es demasiado hard para mí porque es un mogollón de programas. Hablando sobre los vikingos, pero la verdad es que se lo curra mogollón y le pone mucha pasión en el asunto y se nota, consigue un producto muy bueno. Pues reconozco que la calidad en un podcast está sobre todo creo en el trabajo previo, ¿no? Es importante que haya un trabajo de postproducción después y una buena edición y que el audio suene bien, porque es lo peor que te puede pasar, que le incomodes al oído de tu oyente, pero obviamente currárselo y esas fuentes y ese trabajo previo de producción es fundamental, sin duda alguna. No como nosotros, que venimos al show y así nos va, pero bueno. A tumba abierta, que le dicen. Bueno, yo, a ver, con todo el cariño, porque seguramente que Mario y Jorge se lo ocurran más, pero me da a mí que Diana y yo estamos un poquito al show. Un poquito nada más. Yo soy novata, yo tengo excusa. Mario, qué bien disimulamos, ¿verdad? Sí, yo soy el último en escribir esta vez, ¿eh? Y ha sido hace nada. No, porque lo tenías ahí en barbecho. Eso en radio se dice tenerlo en la nevera. Sí. ¿Vale? Que siempre tienes noticias ahí en la nevera y las sacas cuando hace falta. Sí, bueno, si la fuente es buena, siempre hay donde pescar. Eso es. Una cosa que se me olvidó comentar, el tema de los retos. Estoy esperando que vosotros propongáis retos. No se trata yo de que solo proponga yo retos. Yo creo que ni aunque el reto sea que yo proponga un reto, pico. Es que a mí no se me ocurre, a mí me gusta que lo hagas tú, porque sí, está sí, bien. Sí. A ver, levantemos la mano por aclamación popular. Sí, sí, 1, 2, 3, condenado. La dictadura de la democracia se llama esto. Ahí estamos. Muy bien, me adjudico la sección de retos. Guay, guay. Bien. Bueno, Diana, que... ¡Ay, yo venimos al show, venimos al show! 1, 2, 3 perlas. No, es la... bueno, sí, pero no. Es que puse las 3, a ver, Yo voy poniendo de lo que voy, yo es que voy por temporadas, ¿vale? Entonces ahora estoy con, me enfollino con un tema, la última vez creo que eran los crímenes. ¿Qué fue lo que has dicho? Me enfollino, me... Eso me lo tienes que explicar. Obcecas. Que soy de fuera. Me obceco. Vale, perdón. Me enfollino. No lo había oído nunca. Eso creo que se lo escuché a Berto Romero, me parece. Ah, vale. Y creo que eso, la última vez, el último programa creo que era un programa sobre crímenes porque estaba ahí a full y ahora mismo estoy intentando aprender inglés. Y seguro que suena a todos de Bogan Radio, que es un... A mí ahora sí. Sí, ahora sí. y yo eso, lo había escuchado alguna vez, pero eso, pues como decía Mario antes, que pues pones la radio, escuchas un cachito de programa y buscando, pues me he enterado de que tienen un canal, como todos, que yo, o sea, porque soy una novata, repito, que no sabía. Y lo que traigo es el canal de Radio Bogan y dos, ahí sí que dos programas especiales, porque lo que hacen es como, pues como Cadena Ser o La Cope o todos, suben los programas por o sea, suben el digamos, todo el día por programas, ¿vale? Por horas. Y traje dos que son los que más me... Bueno, para mí, para el aprendizaje de inglés, tenéis de todo. Comentando fútbol, de arte, de historia, de lo que quieras. Y yo, como estoy toda hora, eso, repito, enfollinada para aprender inglés, he encontrado dos que se llaman Back to Basics y el otro es Test Your English. Y veis que me hace bastante falta de escuchar. Lo acabáis de comprobar. Qué cabrón. Bueno. Es verdad. Pues no se te entiende bien, ¿eh? Que, oye. Sí, no. Bueno, pues pasa que, yo sé que tengo muy buen nivel de inglés, pero pasa que me sueno raro. Sí. No. Sí, yo he hecho hasta exámenes, o sea, hace poco para ver mi nivel. Y escrito, pues aún pensándolo, aún saco algo, pero es que he hablado y doy vergüenza ajena. Entonces dije, pues mira, por lo menos para educar un poquito el oído. Y nada, son dos, uno, son cortitos, creo que son, bueno, cortitos, 40 minutos, pero es que son diarios. Entonces, es bastante heavy. Pero uno es muy, muy básico, es para la gente que está empezando, tienes que saber, tener una base, que es el Back to Basics. Y el otro, que es el Test Your English, me gustó también porque son una chica que es inglesa y un chico que es español. Entonces hacen una conversación muy graciosa porque ella intenta muchas veces, para que el chico lo entienda, hablar en español. Y él hace lo mismo en inglés. Y como ella español lo habla muy regular y él inglés también lo habla muy regular, entiendes, básicamente entiendes todo y te ríes mucho. Entonces yo recomiendo estas dos cositas. Nada, lo más que son eso, son diarias y a mí me cuesta seguir el ritmo. Pero muy recomendables. Bueno, pues qué guapo. Sí, señor, aprendiendo con podcast. Sí. Bueno, como el que traes tú, me parece. Sí, yo voy en la misma línea y lo traigo porque, bueno, he dicho al principio del programa que tengo una niña de 18 años en casa, por lo tanto estamos haciendo la EBAU. ¡Bienvenidos! Mi casa es un pequeñito del infierno. ¡Mi madre, qué recuerdos! Pobre niña, qué mal está pasando. Bueno, es normal, esto se acaba, a ver si bien. Y me sorprendí, lo típico, ¿no? Estás pendiente de que estudien, que no estudien, qué haces con el móvil, que estás todo el día con el móvil en la mano... Y zas, me viene la leche. Papá, estoy escuchando un podcast de historia. Estaba estudiando. O sea, sí, claro, ¿no? Ojo con nuestra brecha digital que nos lo tenemos que intentar resolver. Somos Historia. Es un podcast que está especialmente diseñado, a lo mejor, o creado para ayudar a los de segundo de bachiller que están estudiando la EBAU, en concreto la de Galicia. ¿De acuerdo? Y en este caso ella me mandó el enlace a Historia de España para segundo de bachiller y EBAU Galicia. Bueno, pues hay todo un recopilatorio de audios para ayudar a entender, a preparar ese examen. ¿Qué pasa? Que ella me decía a mi hija, y además lo hace de una forma muy amena, lo hace incluyendo a veces incluso fragmentos de películas que hablan de ese momento histórico que toca. Con lo cual, bueno, pues los va enganchando y va ampliando la curiosidad. Pues sí, a veces los niños y las niñas, cuando están con el móvil en la mano, están estudiando. ¿De acuerdo? No seamos tan celotrios. Y me llama la atención. Yo no lo he escuchado, reconozco que no. O sea, no. En esta sección procuramos traer los podcasts que nos sorprenden o nos enganchan o nos motivan o que nos llaman la atención. Y en este me llama la atención por eso. Porque ha sido muy gratificante ver que hay un podcast que está ayudando a mi hija a sacar el examen de la EBAU. Yo aquí me gustaría recordar a La Rosa de los Vientos. ¡Oh! con el gran Cebrián. Que fue ese fue mi primer programa. Sí, fue en parte por lo que me enganché yo más a la radio, sí, y por lo que me enganché también al tema de la historia y demás y a otros temas. Qué bueno. Bueno, yo soy de José María García y no me gusta el fútbol ahora, o sea que... Pero viví aquel momento de José María García y el otro peleándose, que fue muy divertido. Bueno, Mario, ¿qué nos traes tú, tío? Bueno, yo como me he enfollinado también, pero con temas de marketing digital. Es verdad, lo corroboro. Escucho muchos podcasts de marketing digital, me estoy volviendo muy loco, porque mi trabajo, por suerte, me lo permite poner podcasts, entonces estoy cogiendo ahí a saco y escuchando muchos capítulos antiguos que ayudan. Y me he fijado en uno que se llama Escribir para Vender, ¿vale? Está creado por la Escuela de Copywriting, es la primera en habla hispana y está presentado por Maider Tomasena. ¿Vale? El copy es básicamente el arte de la escritura en la publicidad, el texto que tiene que ir en cualquier post que hagas y en cualquier publicación o incluso en la caja de comentarios de un podcast. Y hay gente que es muy especialista en esto y ella tiene multitud de programas con un mogollón de truquitos que ella da en sus cursos y también tiene algunas entrevistas a pues, por ejemplo, a gente de ONGs o de otros sectores muy, muy, digamos, muy concentrados. Y como el copy, el arte de escribir y saber vender tu producto puede dar un gran resultado, luego puede llegar a impactar a un cliente. Y me gusta porque son cosas que generalmente los podcasters no le damos mucha importancia. Yo el primero, que escribo cualquier cosa y luego tiro las redes sociales. Pero bueno, se aprenden truquitos y que bueno, que viene muy bien. Y que creo que hay que trabajarlo un poco. Una pregunta, ¿se refiere a la caja de descripción, a la descripción que hay en los...? Correcto. Tanto sea un post en Facebook porque tú quieres vender pues, unas zapatillas o lo que quieras, uh-huh, tanto sea eso, el uso de hashtags, el uso de emoticonos, el enfoque según a quién te dirijas y demás. Vale. Pues esto tiene todo una rama de estudios y una rama de especializaciones y ella se dedica a la divulgación de esto. Ah, es que había escuchado la palabra copywriting, pero no sabía a qué se refería. Sí, vale, vale. Apúntate copywriting, storytelling y todas estas cosas que... Sí, sí, porque me estás hablando a chino, pero me haría falta porque las descripciones de mi podcast dan la risa. Sí, sí. No, bueno, efectivamente el arte de escribir y contar historias, ¿no? Que un poquito es de lo que va esto. Eso, Mario, casi es un microcast, ¿no? Lo que hace Maider, ¿no? Porque son episodios todos muy cortitos. Son cortitos, sí. Diría que de media unos 20 minutos, igual hasta menos. Uh-huh. Y bueno, es un poco más como todos los de marketing digital, que son todos muy parecidos. Pero bueno, ella lo enfoca en un apartado que creo que es importante. Que bueno, que no es que vaya a salir la gente ahora se vaya a volver loca con la caja de descripción, el enfoque y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, que está bien tener 4 o 5 truquitos ahí guardados. Uh-huh. Yo es que bueno, he de decir que de los 4 podcasts que he hecho 4 nada más, de lo que más me cuesta realmente es escribir el texto después. A mí me da mucha pereza, puedo estar una hora editando, pero luego lo de escribir, si lo tiro en 15 segundos, tirado, ya está. Pero yo después como oyente reconozco que sí que miro mucho el texto. Si no tiene texto, pues, como no me llame... Pues aplícate el cuento, tía. Lo sé, lo sé. Mario, sí, yo me acabo de suscribir. Vale, guay. Una tentada, a ver qué tal. Yo creo que Santi, lo hace muy bien, ¿eh? Para mí, sí, microcast son menos de 5 minutos. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a hablar de 2 y 3 horas y claro. Ya lo sé. Yo lo que microcast, pues minicast, si quieres, porque yo he escuchado alguna vez a Maider. A ver, yo en el mundo del marketing digital es algo que siempre me ha sentido mucha curiosidad y obviamente he llegado al copywriting a través de Maider o al storytelling a través de Elia Guardiola y he escuchado algún episodio de la Escuela de Copywriting. Y creo que recordar que alguno había de hasta 6 minutos nada más. O sea que sí, sí. Hay de todo, sí, sí. Roza. Permíteme que te diga que roza el microcast. Ah, bueno, sí, sí, sí, sí. Hay algunos que sí, sí, sí. Sí, algunos que hay sí. Uno de bueno, sí, por ejemplo. Sí. Eso es que te rinden más o menos, o que te gusta lo que estás escuchando y a veces hasta se te pasa el tiempo volando. Sí, sí. No, y a veces 8 minutos llegan también, ¿eh? A veces sí, para sí. Lo que quieres decir tampoco... Salvo que estés luego... haciendo hablar por hablar. Sí, y luego en esto de marketing digital, como todos venden cursos y todos, claro, y claro. Todos tienen su escuela y todos tal, claro, la o sea, a lo mejor de un cuarto de hora, 5 minutos es autobombo, o sea, al principio y al final. Sí, la llamada a la acción no puede faltar en... Correcto, correcto. En un podcast. Si quieres que bueno, te ayude con tu negocio, va. Ahí está. Ahí está. Locurón. Ahí está. Yo tengo una conversación con un tío que también escucho mucho el mundo del podcasting y sabe también mucho de marketing, que es Oscar Feito, y él se tira 5 o 6 minutos de audio, la entradilla, que es pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y yo a veces en algún privado le he dicho, Oscar, yo me lo salto esos 6 minutos siempre. Me dice, lo sé, lo hace todo el mundo. Claro. Pero yo cobro por esos 6 minutos, ¿vale? Porque es el patrocinador, quiere estar ahí, así que todos contentos. Sí, sí, sí, oye, está ¿vale? Claro. Bueno, y si lo ubicas al principio es fácil, sí, claro. Bueno, pues estas eran las perlitas que traíamos preparadas para este mes, para este programa. Y ahora vamos a comentar algunas de las cosillas de nuestra querida Asociación Podcast. Os tenemos que recordar a todos que este podcast, otro Meta Podcast, se hace desde la sección de Galicia de esta Asociación Podcast. Jorge, ¿de qué queremos hablar hoy? Pues yo, como he visto que nadie metió noticias de la asociación, yo simplemente iba a comentar que me pasé por uno de los vermús que hacen el fin de semana, los vermús digitales, y estuve allí media horita charlando con 3 personas. ¿Y qué tal? Yo me volví a olvidar. No. Bueno, ya lo ha dicho ella. Yo estaba trabajando. Ups. Vale. Ah, no, bien. Espera, fue este fin de semana, ¿no? Es cierto. No, Concho, fue el anterior. Yo trabajé. Fue el anterior. Este no tenía excusa. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tal? Bien, a mí, bueno, me había invitado previamente Samuel, pero bueno, que no fuera por él también me hubiera pasado. Estuve allí, media hora larga, charlando, la gente muy amable y muy bien, tendré que repetirlo. Bueno, los últimos domingos de mes, ¿no? Como socios de la asociación, que es la de esas quedadas que se están intentando hacer un hueco en la agenda de todos los socios los domingos. Y ¿a qué hora fue la quedada? De 11 a 2, puede ser. Sí, por ahí. Sí, 11, sí. A las 11 o a las 12, no recuerdo. Durante un ratito amplio se abre, ¿no? Y después la gente va entrando y saliendo a charlar un ratito, pues eso, como si fuera la tasca del barrio, donde te bajas a tomarte un vermú. Me parece una idea estupenda, a ver si cuaja. En nuestra mano está. Ese día, por lo menos, la temática giraba en torno a temas relacionados con el podcast, lógicamente, es una asociación de podcasting, pero supongo que también se tratarán temas de toda índole cuando estás un rato ahí dentro. Bueno, es lo que tiene. Que si estás jugando un partido de fútbol en la tele del bar, al final acabas hablando de todo. Sí. Arreglando el mundo. Como tiene que ser. Muy bien. Pues vamos un pasito más allá y a ver si somos capaces de que no se nos pase el tiempo. Y vamos ahora con la sección Tú y tus cosas. Y en este caso son las cosas de Jorge Lama. Pues hoy os voy a hablar de un experimento que estoy haciendo y me gusta bastante, que lo he llamado Caderno de Bitácora Multimedia do Banco de Reciclaje Electrónico de SFE Cosdosur. El nombre es un poco largo, aquí de marketing cero, pero bueno, por lo menos sabes exactamente de qué va este rollo, ¿no? Pues es un caderno de bitácora, pues para dejar ahí notas de voz, fotos y algún texto y alguna noticia relacionada con el banco de reciclaje en el que estoy colaborando. Lo hago a través de un grupo de Telegram, bueno, de un canal de Telegram. Me parece una forma muy fácil y muy sencilla de montarte un entorno multimedia para subir ahí las cosas que quieras subir. Es una forma rápida, ágil y barata de poder transmitir información sobre lo que quieras. En este caso, sobre qué cosas hacemos en el banco, cómo las hacemos e intentar que la gente pues sepa un poco más de qué va todo este rollo. Qué bien. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el banco? ¿Te da, aparte de que el cuaderno de bitácora está dando satisfacciones positivas, y el banco? El banco, bien. De hecho, ya hemos tenido que decirle a varias posibles donaciones que esperaran un poquito, porque estamos ya un poco a tope en el almacén, entonces a ver si empezamos a sacar máquinas para que entren nuevas máquinas. Qué bien. Qué guay. Bueno, me gusta eso, me gusta oírlo. Fantástico. Pues mira, mira qué bien. Vamos a dejar un enlace en las notas, en el texto del feed, ¿vale, José? Jorge, con enlace al cuaderno de Bitácora, porque lo podríamos decir que es el canal de Telegram, Bitácora-Sonora-Banco-Reciclaje, pero casi mejor ponemos un enlace y en las notas del audio, allí donde nos escuches, bien sea en alguna plataforma o en Archive, ahí estará el enlace para que sigas ese cuaderno de bitácora que está haciendo José hoy, porque ya van dos veces que te llamo José, Max. Sí, no enseguidas. ¿Qué tengo hoy? Jorge, en esa forma desinteresada de colaborar con Enseñeiros sin Fronteras y Ecos do Sur. Estamos ya al borde, estamos ya acabando. Esto se nos va de las manos. Se nos escapa como la arena entre los dedos el programa de hoy. Y ahora queremos hablar y que José hoy... Tres veces, tío. ¿Qué pasa, Santi, tío? Y que Jorge nos cuente la recomendación que nos trae para hoy. En esa sección de recomendaciones o trucos para podcasting, nos quiere hablar de si se ha de grabar con micro o pie de micro. Bueno, más que una recomendación, son preguntas de que vosotros qué preferís, o si habéis probado a usar un brazo de micro, o siempre habéis usado pie de micro, o si habéis utilizado los dos, ¿con cuál os quedáis? Yo me quedo con el brazo. El pie me parece un auténtico coñazo. De hecho, me he cambiado de casa y he pedido el brazo hace unos días porque he usado el pie dos veces y ya estoy aburrido de él. Mario, ¿tú qué opinas? Yo también, de brazo, además. Tampoco hay que hacer una gran inversión. O sea, hay brazos de todos los... 15 eurillos. Sí, claro. 15 eurillos. Y luego los hay más caros si los quieres más caros, más mejores. Pero bueno, el brazo es lo más... No sé. Me parece obvio usar el brazo. No sé, el pie de micro yo también lo tuve. E intenté dos veces, dije no. No tiene sentido. Hombre, yo por recomendación de Mario, yo cada vez que grabo con él, pues grabamos con micro. Pero como yo con brazo, pero como yo no tengo brazo, pues ¿sabéis estos aparatitos para sujetar el móvil? ¿Sabes? Sí. De 3 euros. Bueno, pues yo tengo eso. Y funciona, estoy ahora mismo con él y funciona estupendamente. Qué frescura escuchar a Diana, por el amor de Dios. Escúchame. ¿Y qué tal lo llevas con la chinada esa? Bien, lo tengo aquí delante. Sí, es que no sé si se ve. Bueno, ya sé que los oyentes no lo van a ver, pero se ve. Tengo aquí, es precioso. 3 euritos hecho en las tiendas que sabéis vosotros. Sí, ahí. Bueno, en fin. No voy a ser la nota discordante. Yo aquí en casa uso brazo porque creo que es pura física. Al imponer mayor distancia a la mesa, al soporte, las vibraciones se transmiten menos. ¿De acuerdo? Yo me hizo muchísima gracia cuando descubrí a Jorge y sus trucos para poner un pie de mesa encima de una mesa, un pie de micro, ¿de acuerdo? Y la espuma del colchón directamente a cachos. Sí, pero ahí, claro, cuéntalo todo. Es para grabar a 4, 5 o 6 personas y no vas a poner 6 brazos en la mesa que toleas. Efectivamente. Cuando es un estudio en el que tienes que tener un montón de micros, obviamente se puede volver una araña extraña montar una mesa con 6 brazos, pero a nivel individual te libra la mesa tener un brazo y te añade, pues, momento fuerza, o sea, sencillamente mayor distancia, las vibraciones que le puedas dar a la mesa se transmiten menos al micrófono, es pura física. Sí, a ver, yo por una pregunta, yo es que solo pregunto aquí, pero bueno, así aprende el resto también, porque yo en todos los programas de radio, yo aparte de escucharlos, muchos los veo, que ahora la mayoría los suben, y yo creo que nadie tiene brazo, todo el mundo tiene pie, es por lo que dices, ¿no? No, yo creo que es porque en el formato estudio sería incómodo porque estropea un poquito la vista, o sea, el brazo te va a molestar en cuanto a la vista, ¿no? El micrófono es más, el pie de micro es más dinámico en cuanto a moverlo en la... También verás que nunca están clavados a la mesa, los sujetos firmes a la mesa, los pies de micro. Sí, es verdad. Van a requerir moverse un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero cuando, sin embargo, vas a un estudio en donde el locutor es siempre el mismo y está siempre en el mismo sitio, ahí le van a poner un brazo. Sí, señor. Tienes razón, es verdad. Los técnicos de sonido suelen tener un brazo en su parte, pero en el estudio ponen micro. Sí, tienes razón. Ahora que lo dices, sí, es verdad. Antes se veían más, de todas formas. Se veían más brazos, sí. Lo que pasa es que ahora, como también retransmiten con vídeo, lo que decía Santi, también retransmiten en vídeo la radio, lo que están haciendo en directo, pues como tapan más, pues queda más feo y muchos han cambiado a pie. Ay, lo que se aprende aquí, qué maravilla. Pues, colorín colorado, el programa de julio se ha acabado. Madre mía. En fin. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer charlar un ratito con vosotros, que comparto lo que dice Jorge, que vale la pena solo por las risas. José, soy José. Dios, te lo juro que me has hecho dudar ahora. Digo, ya te vas a equivocar. Bueno, y que nada, que visto lo que la decisión que hemos tomado al principio del programa, nos vemos en agosto. ¡Sí! Sí. Vale. Bueno, pues, Maese, el último que cierre el gas. Cerrando.